Bueno, pues hola, buenos días a todos y bienvenidos a la presentación que desde el Gobierno de Extremadura hacemos del programa de activación empresarial, un programa que se va a hacer posible gracias a la cofinanciación por parte de la Dirección de Política de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España y que también cuenta con la promoción de Extremadura Avante. El programa de activación empresarial podríamos definirlo básicamente como un proceso de aceleración empresarial para nuevas empresas que fundamentalmente vamos a trabajar con ellas de forma continua utilizando una metodología integral. Por tanto, se acompaña al emprendedor desde la articulación de su idea, pasando por los primeros trámites de constitución y puesta en marcha y ayudándoles a la búsqueda de recursos económicos que, como todos saben, es fundamental para iniciar una actividad empresarial. Teniendo en cuenta, por tanto, el carácter de este programa, los destinatarios fundamentales serán startups, que son empresas que tienen un rápido crecimiento y están delimitadas en el tiempo su duración, y spin-off, que son empresas que nacen y se generan de otras u otros organismos, tanto públicos como privados. Con carácter previo, me gustaría decir que todos los participantes de este programa contarán con un tutelaje, acompañamiento y asesoramiento por parte de empresarios de reconocido prestigio de Extremadura. Por tanto, pondremos en marcha un proceso de mentoring donde estos empresarios consolidados podrán dar soporte y coaching tanto en la fase de preselección como en el resto del programa. La metodología consistirá en sesiones presenciales y que se desarrollarán en los puntos de activación empresarial y en sesiones online a través de una plataforma virtual. Para la consecución de los fines y objetivos de este programa hemos contado con entidades que se han asociado al programa y que voy a detallarles a continuación. Son Innovan, Innovación y Conocimiento para el Desarrollo Sostenible Sociedad Limitada, que es una red de inversores para ayudar a transformar ideas en empresas de éxito. Inverso, que es una iniciativa desarrollada por la Universidad de Santiago de Compostela para establecer una red de interconexión de capital privado. Fundación Mujeres, que es una ONG que pone en marcha proyectos de intervención con el objeto de lograr la igualdad real de oportunidades. El Gabinete de Emprendedorismo o Empleo del Instituto Politécnico de Portalegre. La Federación Nacional de Asociaciones de Business Angel Nacional, la FNABA. La Agencia de Desarrollo Regional del Alentejo, la Cámara Empresarial de Centro y el Consejo Empresarial de Centro, ambas organizaciones de Portugal. El programa se desarrollará en primer lugar con una selección de los participantes. Intentaremos recabar 40 proyectos empresariales que contarán con un equipo de especialistas que les ayudarán, como ya he dicho, a articular su idea. Se primará fundamentalmente pues el carácter innovador que tenga la empresa, el volumen potencial de clientes que pueda tener y su orientación hacia la internacionalización, y se seleccionarán 20 de estas 40 que se recaben. Por supuesto, las que no participen en el programa contarán con el apoyo de los puntos de activación empresarial para hacer realidad su proyecto. A continuación, se creará un espacio virtual de aceleración empresarial. En este espacio pues se podrán encontrar todos los recursos que tanto las startups y las spin-off tienen a su alcance, como noticias de interés, artículos de referencia, formación y herramientas pues para diseñar un plan de viabilidad o para mejorar el que ya tenemos en marcha. Y una cosa que a mí me parece de suma importancia, que es un mercado virtual donde los promotores podrán exponer su proyecto de manera pormenorizada y podrán establecer relaciones con posibles inversores que estén interesados en sus proyectos empresariales. También se desarrollará una escuela de emprendedores, en la escuela de emprendedores del programa de activación empresarial, porque hemos desarrollado un itinerario formativo completo sobre los aspectos esenciales que necesita cualquier empresa para ponerse en marcha. Aquí también se utilizará una metodología mixta, una metodología online y otra presencial. La online se destinará fundamentalmente a la capacitación empresarial, pues haciendo especial hincapié en los nuevos modelos de negocio, en la generación de valor a través de la diferenciación o en la elaboración de planes estratégicos, y la formación presencial, que estará destinada fundamentalmente a la capacitación para la captación de inversiones, porque este es uno de los objetivos y claves del proyecto. Lo que me gustaría añadir es que Es que la formación será muy práctica, está enfocada de una forma eminentemente práctica. También se celebrarán workshops especializados, es decir, el objetivo es enseñar a los participantes cuál es la metodología y la definición del trabajo que se desarrolla durante un proceso de inversión. Por tanto, las áreas de trabajo fundamentales responderán a dos preguntas que son clave. ¿Qué valora un inversor para participar en tu proyecto empresarial y cómo desarrollar una buena planificación financiera? Igualmente, se celebrará un foro de activación empresarial. Este foro se celebrará en algún lugar estratégico cercano a Portugal, debido al carácter internacional que tendrá este foro, y se desarrollará en dos jornadas. Una primera, donde los promotores podrán exponer su proyecto de manera breve, para lo que ya habrán sido preparados de forma previa por expertos, y donde también los inversores podrán exponer cuáles son sus productos o cuáles son sus intereses. Y una segunda jornada donde ya se producirán encuentros entre los promotores y los inversores en función de los intereses que hayan demostrado cada uno de ellos. Y, por último, una incubadora de proyectos donde ellos podrán durante 6 meses empezar a dar los primeros pasos. Ya cuentan con todos los conocimientos necesarios y aquí pondrán en marcha su negocio. Y se les ayudará en la consolidación empresarial. En este sentido, se realizarán cuestionarios de diagnóstico de cada una de las iniciativas, pues analizando las áreas claves para su desarrollo, los instrumentos de gestión, etcétera, así como la realización de planes maestros y el apoyo para la difusión y la promoción de los proyectos. Por tanto, como he dicho al inicio, se trata de un programa que se define como un proceso de aceleración empresarial para las nuevas empresas, para ayudarlas y acompañarlas durante todo el proceso, desde la articulación de la idea, cómo llevarla a cabo, los primeros pasos de constitución y puesta en marcha y la captación de inversiones. Por eso, como hemos dicho anteriormente, se cuenta con unas entidades asociadas y entre ellas veis cómo hay algunas que son de redes nacionales de Business Angel, que sabéis que es una fórmula alternativa de financiación que está comenzando a dar muy buenos resultados. Es una apuesta que se ha hecho siempre desde el Gobierno de Extremadura, que encaja perfectamente con los objetivos del Plan 3G, Empleo, Empresa y Emprendedores, y que se llevará a cabo desde la Dirección General de Empresa y Actividades Emprendedoras, dará comienzo en octubre de este año y finalizará en junio de 2013. Y para cualquier pregunta que tengáis, pues... ¿Qué tienen que hacer los emprendedores que estén interesados? ¿Cómo vais a recabar estos emprendedores que quieran participar? Pues se hará un plan de comunicación anterior a la preselección y todos aquellos interesados podrán inscribirse, además, a través de la página Extremadura Empresarial. Sabéis que contiene toda la información que desde la Dirección General de Empresa y Actividades Emprendedoras se pone a disposición de todos los extremeños y las extremeñas. Y ahí, igual que por el resto de medios de comunicación, pues tendrán información y podrán inscribirse los interesados. Pues a partir de la segunda quincena de septiembre. ¿Pero podrías ponernos un par de ejemplos de qué empresas serían las candidatas idóneas para esta selección y para sacar adelante todo el plan? Pues sí, como he dicho, las empresas, lo que valoramos de las empresas son empresas que tengan un alto porcentaje de diferenciación y de crecimiento. Por eso nos hemos referido a startup y a spin-off. Aquí en Extremadura tenemos ejemplos de ambas. Por ejemplo, pues podríamos nombrar de startup pues Pixel Ratio, Mobile Solution, Oracuo, o por ejemplo de spin-off pues teníamos Omeria Open Solutions, Tecnodia Médica, Fitolice. Es decir, pues spin-off y startup, empresas con un alto nivel de diferenciación y de crecimiento, pymes realmente. Pues suelen ser empresas de base tecnológica que tienen un alto nivel de crecimiento. Perdona que me repita tanto, pero es que realmente esas son las características que de estas pymes, ¿no? Suelen ser empresas de base tecnológica que tienen un nivel potencial de clientes muy amplio y están delimitadas en el tiempo. Su crecimiento es muy rápido, por eso consideramos que el acelerarlas y darle este acompañamiento integral propiciará que entren en el mercado en unas condiciones óptimas de competitividad y en un momento adecuado, porque si el proceso se alarga, dejan de ser competitivas. Perdona que yo insista en ir más a lo concreto, en empresas de base tecnológica, pero ¿qué hacen, qué ofrecen, qué? Pues todo tipo de servicios. Es que una empresa de base tecnológica puede ofrecer todo tipo de servicios. Estamos hablando sobre todo de empresas que están relacionadas con las nuevas tecnologías, empresas que se mueven en el mundo de la informática, de Internet, de las páginas web, lo que caracteriza una startup y un spin-off realmente. Ha dicho que el programa estaba cofinanciado con el Ministerio, pero ¿cuál es el presupuesto global? Y también quería saber si los participantes van a recibir algún tipo de subvención. Los participantes lo que reciben es un acompañamiento integral, como ya he dicho al principio, con todas las actividades que os he enumerado y, por tanto, con dotación económica para ello no lleva. Considero que esto, hacerlo una empresa por cuenta propia, pues le sería muy costoso. El programa, el total son unos 72.000 euros. Entiendo que en este programa pueden participar tanto personas que tengan una idea y que aún no han montado nada, que están a cero y que quieren montar su propia empresa para que se les ayude, como personas que ya han montado una empresa y necesitan un empujón. Efectivamente. Según he entendido, son 40 las que se van a seleccionar. Y preseleccionar de, 40. Preseleccionar. Y de esas 20. 20 serán finalmente las que sean las destinatarias del programa, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias por venir a todos.